4 de la tarde, 11 minutos, estamos en Vorterix, Mar del Plata, 102.7. Y como todos los miércoles, esta cortina lo dice porque estamos con Germán Jácome de Rayos y Centellas, ubicado en San Martín 2365, local número 12 de la Galería San Martín. El teléfono es 495-2262, el Facebook es Rayos y Centellas Comics, el blog es Rayos y Centellas News.blogspot.com. Jácome, bienvenido. Buenas, buenas, tenemos a nuestro propio Flash acá, sí, en la velocidad de la luz. Claro, ¿qué te parece? ¿Cómo andas, Germán? Bien, bien, tranqui. ¿Ustedes? Todo bien. ¿Ansiosos ahora por el fin de...? A ver si... Sí. A descansar. En realidad nosotros estamos todo el fin de semana acá. Estar igual. O sea que mucho no tenemos para festejar, pero lo vamos a compartir con la gente. Sí, bueno. Pero... A comer alguna cosa rica el domingo, papá. Qué rico. Mucho chocolate. Huevito de Pascua. Es verdad, huevo de Pascua. Yo estoy en Buenos Aires el domingo. Y que no se comen huevo de Pascua en Buenos Aires. No, en la ciudad de la furia, claro, no parece. No. Pero estás con familia, ¿viste? Sí, pero te compras un huevito en el subte, en el subte, un huevito ahí. Me voy a comer un huevo nostálgico. Todo derretido. El huevo de la nostalgia. Los premios que vienen adentro de los... Aflojemos con el confite con gusto a caca dentro de los huevitos de Pascua. Se los pido, por favor. Porque es un asco. No le pongas nada. No. Te digo, es una pobreza. Abrís y no tiene nada adentro. Sí, para que lo abrís. Garrón. Posta. Bueno, es que están carísimos los huevos de Pascua. Sí, los mejorcitos son los artesanales, ¿viste? Claro. Que existe un gusto especial. Algo, que tiene, ¿ves?, todo ese glacé que lo decora por afuera, que es inmundo, pero bueno, cuando lo rompes lo eliminás. Bueno, ¿qué te trae por acá? ¿Qué me trae por acá? Hoy viene algo especial. Algo especial porque es algo que me gusta a mí particularmente, así que traje algunas cosas, wow, de la colección privada. ¿Cómo de la colección privada? No, ahí, bueno, lo tenemos, ¿eh? Qué presentación esa, ¿eh? Dibujito de los 90. De los X-Men. De los X-Men, sí. Guepardo. Ah, sí, sí. Se tomaron licencias para cambiar los nombres, ¿viste? Wolverine, Guepardo. Claro. Bestia. Así que bueno, la idea es hablar un poco de esto, de X-Men. Hacer un repaso, quizá, más que nada, centrarnos en el mundo del cómic. Sí, hablar un poquito sobre... Desde que lo creó Stan Lee en los 60 hasta lo más nuevo. Uh-huh. Y bueno, ahí vamos a ver un par de cositas. Para... Se nos fue Lula. Ahí está. Agárrate el otro por las dudas, Lulita. Así lo tenemos. Bueno, hoy X-Men a full. X-Men, no, sí. Tremendo. X-Men. Hay un montón de libros de los X-Men. Acá tenemos para arrancar a ver, Sherman. ¿Estos son de tu colección propia? Esos son, sí. De los que tengo ahí en la estantería, digamos. ¿Y los tenés todos finiquitados? O... Y uno va completándolo, ¿viste? Es la tarea de nunca acabar. Uno sigue siempre coleccionando alguna joyita, o si es porque tiene tapa dura, si es porque esto, aquello, y uno lo va juntando. Pero sí, a mi parecer, digamos, es uno de los mejores cómics. Para los fanáticos, la tapa dura garpa un poco más. Sí, es una como edición de lujo, ¿no? Esto es como si un periodista deportivo dice de qué cuadro es. Puede ser, sí. ¿Por qué? Porque acaba de revelar que es fanático de X-Men. Ah, no, sí, no, bueno. No sé, sí. Sí, dentro de los superhéroes es como que siempre alguno tiene su favorito. ¿Viste? Ah, no, pero... Spider-Man, Batman, X-Men. Esto es, pero el cómic este, para, tengo en mis manos X-Men First Issue. No, no, la Patrulla X. El número, bueno, Patrulla X es el nombre que se le dio en España, uh-huh, sí, para todos los doblajes, digamos. Esto es de origen estadounidense y se reimprime en español en otros lugares. Claro. En este caso esto es de Editorial Panini, uh-huh, y le pusieron el nombre La Patrulla X. Sí, así sí, que sí, para el que lo compra, Patrulla X, X-Men, estamos en lo mismo, sí. Muy bueno, pero el es una selección, ¿no? Este primer... Eso son los primeros 8 números, ¿sí? No. Escritos por Stan Lee, uh-huh, ¿sí? En el 63, y dibujados por Jack Kirby, que es también otro de los co-creadores, creador también de otros de los personajes, digamos, como Hulk, o bueno, Spider-Man no, pero Iron Man, algunos otros superhéroes también ahí. Me dan ternura. ¿Viste? Ahí mostrarle si querés, ahí está. Porque es como muy... Claro, muy inocentito. Y vos fíjate, sí, ¿con qué nos encontramos acá de nuevo? Los cómics de los 60, uh-huh, cuadrícula perfecta, mucho texto, ¿viste? O sea, de verdad, para leer estos 8 números estás días, días y días. El profesor, muy joven. Está más joven, pero pelado igual, ¿eh? Pelado igual y no tiene silla de ruedas. No, ¿cómo? Bueno, estaba justo sentado ahí, pero sí, anda con la silla de ruedas ya. Claro, bueno. Así que siempre tuvo, no se sabe lo que le pasó. Y le pasó anduvo en una de las guerras en Vietnam, ¿viste? Por algunos, uh-huh, lugares anduvo. Y bueno, en un momento lo hieren y queda así con las piernas. Bien. Siempre lo van justificando diferente, pero nunca se centran en eso. De momentos a futuro logró caminar, pero siempre de nuevo, ¿viste? Le joden. Sí, sí, sí. La gracia del profesor, el profesor X siempre anda en silla de ruedas. Claro. ¿Y con qué personaje nos encontramos acá? El grupo original, digamos, en los cómics. Bueno, el profesor X, Charles Xavier, ¿sí? Que es el que los reúne. Que a temprana edad descubre que es un mutante, que tiene el poder de leer la mente. ¿Sí? El heavy, digamos. Un poder de eso que, sí, sí flaco, sí, le podés sacar mucho partido, digamos. Pero decide usarlo para el bien. Él tiene el sueño, digamos, de que coexistan los mutantes y la humanidad. Porque los mutantes en el universo Marvel es como una mutación genética que se fue dando en base un poco por el miedo a la radiación, a las cuestiones nucleares, ¿sí? Estamos hablando 40, 50, 60, toda la crisis del nuclear. Claro. Estaba inminente en Estados Unidos, viste, era un tema heavy. Sí. Entonces, bueno, la mutación genética es algo que Stan Lee acá lo explotó mucho con esta cuestión de que hay gente que cada tanto tiene algún problema. No hace falta que haya estado expuesto, sino como que es una mutación de la evolución misma de los seres humanos. Y claro, capaz que podés leer la mente, pero hay otro que, no sé, el brazo se le pone de metal. Claro. ¿Entendés? O le sale pelos en la cara. Y vos decís, flaco, no pasás tan desapercibido. Entonces, yo creo que el tema central de los X-Men es la discriminación. ¿Sí? Eso se va a ir a través de las décadas y de los años. Se va a ir plasmando por distintos escritores. Y muchas veces, te digo, los cómics más que de superhéroes parecen bien sociales. Claro. O sea, hay algunas historias acá que traje para mostrarles un poquito y comentarles, pero vos decís, tiene mucha carga social. Así que bueno, está Javier entonces acá que recluta un grupo de mutantes, entre los que está Cíclope, que tira rayos láser por los ojos, lo han visto en las películas también. Ajá. Que siempre tiene que andar con anteojos. Que siempre anda con anteojos, bueno, los puede controlar, digamos. Claro. Está Bestia, que tiene super fuerza, sí, el hombre de hielo. El nombre te lo dice todo. No tuvo mucha trascendencia el hombre de hielo, ¿no? Es uno de los que más fue desapareciendo. Ángel, que es un ser humano con alas, ¿sí? Y Jean Grey, que tiene telequinesis, puede mover cosas con la mente, ¿sí? Es la única chica del grupo. Y se van desarrollando las historias y el principal villano que presentan al número uno, Magneto, controla el metal. Claro. Ese va a ser la antítesis de los X-Men. Casi van a tener un montón de villanos a través de las épocas, pero Magneto, mira, acá traje ahí una imagen con alguno de los villanos, Magneto es el de acá. Rojo y Violeta. Ajá. Han peleado contra seres extraterrestres, contra fantasmas, monstruos, seres humanos. Tienen una carta muy amplia de villanos. Sí. Pero Magneto, viste, es como la antítesis, porque él piensa que ellos, como mutantes, son seres superiores. Es más, él se autodenomina como Homo Superior. ¿Entendés? En vez de Homo Sapiens, Homo Superior. Claro, Homo Superior. ¿Entendés? Entonces, ahí hay un poco de analogía, digamos, de lo que pasaba también en Estados Unidos en los 60 con Luther King y Malcolm X, ¿sí? La realidad social con respecto a la discriminación de los negros, la discriminación racial. Claro. Entonces, ¿qué tenemos ahí? A Luther King a favor de integrarse, de que haya igualdad de condiciones y respeto, y Malcolm X no, decir, bueno, nos cagaron toda la vida, digamos, ahora es nuestro turno, digamos, de estar arriba. Claro. Acá pasa lo mismo. ¿Qué pasa? La colección Stan Lee está un par de números y se cancela. No tuvo la repercusión de Spider-Man o de otros personajes. Sí. Entonces, los pocos años la cancelan y queda en stand-by. A todo el mundo le gustaban los mutantes, cada tanto aparecen en otras colecciones. De repente Spider-Man se encuentra con Cíclope, ¿viste? Poco de todo. Y en el 75 se relanza, ¿sí? Con el Giant Size X-Men. Y claro, ¿qué es lo que pasa acá? Aparece un escritor, Chris Claremont, que es un escritor que durante 17 años va a estar escribiendo a los X-Men, para que te des una idea del éxito del chabón. El chabón, ¿qué es lo primero que hace? Listo, nos olvidemos de los 5 mutantes estadounidenses, vamos a ampliarnos. En el primer número, estos 5 van a una isla mutante, una isla monstruosa, y quedan atrapados. Javier va a decidir buscar a nuevos mutantes a través del mundo para que ayuden a rescatarlos, como una nueva Patrulla X, digamos. Claro. Y ahí aparecen Tormenta de África, aparece Rondador Nocturno, sí, que es uno que desaparece, se hace como azufre, medio demonio de Alemania. Coloso, que se hace de metal, de Rusia. Wolverine, sí, de Canadá. Banshee, de Irlanda. Aparecen como... amplió el espectro, digamos, para que el seguidor, el que lo lee, decís, puta, estaba más amplio, ahora está bueno. Entonces sí vas a encontrar algún personaje que te llame la atención o algo, ¿viste? Claro, sí, sí. Claro, sí, renovó el staff. Claro, imagínate, porque esto no lo leen solamente en Estados Unidos. ¿De qué año esto más o menos? En el 75, fíjate. Lo otro lo está en línea en el 63. Pasaron unos años y lo relanzaron. A partir de este momento va para arriba, pero como trompada. Y 17 años de repente son los personajes populares, los X-Men, en los 70, en los 80... Y claro. ¿Y cómo es que Wolverine empieza a ser como la figura principal? Bueno, al principio tiene un perfil más bajo, pero empieza a ser principal porque Wolverine, bueno, recordemos a la gente, también llamado Gepardo, es el muchacho de las garras. Uh-huh. ¿Sí? Que tiene las garras, tiene un factor curativo que se cura, es más viejo que no sé qué, que Matusalem. ¿Qué pasa? Es un poco el antihéroe, es el reo del grupo, es el que no me digas a mí qué hacer, ¿entendés? Yo me mando por la mía. Ah, es medio retobado. Y es el que en algún momento es como el que está más al borde de, o sea, capaz que asesina, ¿viste? Es medio bestial también, medio violento. Claro. Entonces yo creo que eso es lo que durante los 80 a la gente le gustó mucho, ¿viste? Uh-huh. Es el personaje porque rebelde. El distinto. Claro. Aparte, hay un triángulo amoroso ahí entre la chica telequinética, Jean Grey, Cíclope, el líder de los X-Men, y sí. Wolverine. Ah. Entonces va a andar ahí alguna cosita. Y bueno, la mayoría de los fanáticos eligieron a Wolverine y es el que pega. ¿Qué tenemos acá? Otro de Chris Claremont. Dios ama, el hombre mata. Esto es una novela de los X-Men. Sí, muy buena de los 80, principios de los 80. ¿Qué plantea en esta novela? Plantea que los villanos en este caso son un grupo de humanos extremistas, ¿sí? Aparte es medio heavy, ¿viste? Fue como medio controversial en su momento. Fue la primera novela ilustrada, digamos. Es un cómic, pero para adultos, digamos. Claro. En donde hay un tipo, un evangélico, que aparece en la televisión diciendo que los mutantes son los demonios, que eso es antinatural y que la humanidad va a perder frente a estos, ¿entendés? Entonces tiene un grupo de extremistas que cada vez es más amplio y discriminan, les tiran cascotes, ¿viste? Es muy heavy porque los X-Men son buenos, luchan a favor de la humanidad. Entonces, claro, ¿cómo se va a enfrentar con esto? La cuestión de la religión. Ahí está la religión de por medio. Está bien, no dice nada, digamos. Es una rama evangelista. No, bueno, pero claro. Pero muy controversial, muy interesante. Bueno. Yo tengo una pregunta para hacerte, Ger. Sí, por ahí la sabes. ¿Qué poder tiene mental el profesor? El profesor sí. Puede desde leer la mente a, inclusive en algunos números, él te puede decir qué quieres que piensa, ¿entendés? Como decirte, no, flaco, vos no querés hacer esto. Y vos no lo haces, ¿entendés? Que eso es un poco invasivo, digamos, meterse en la mente de la gente. Y en algunos números, en los 90, se planteó de que Javier en realidad cada tanto hacía cosas en contra de, digamos, cosas que éticamente no están buenas. Claro. Entonces, en un momento, los X-Men, inclusive Cíclope, que es como el mejor de los X-Men, el líder, se ve traicionado por su propio padre, casi. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Decir, flaco, vos nos decís que hagamos una cosa y en algunos momentos, cuando a vos no te parecen bien las cosas, nos cambiás los recuerdos, claro. Nos manipulás. Eso es muy interesante, wow. Se va trabajando. Y bueno, los X-Men durante los 80, digamos, era el grupo muy popular en Marvel, pero era como el grupo de los under, ¿viste? Como que los que estaban, ¿cómo decirte? Los más populares, Spider-Man, Iron Man, los Avengers. Y este era el grupo under, ¿sí? Eran los que siempre andaban en la calle, los héroes, pero que siempre perdían. Claro. Siempre les iba todo mal. Sí, seguían con este punto de la discriminación también. Un claro, poco. ¿Viste? Y acá tenemos uno de los números, también a finales de los 80 casi, la caída de los mutantes, donde un grupo de X-Men se sacrifica por la humanidad frente a la televisión. ¿No? Y bueno, pasan un montón de cosas. En este caso estaban liderados por Tormenta, Cíclope se había ido. Tormenta tiene el control del clima, ¿sí? No lo comenté, pero bueno. Y es muy interesante porque a partir de este número ellos mueren, pero gracias a un ser divino del universo, tienen la posibilidad de volver a la vida. Pero en vez de volver y que todo el mundo se enteren, deciden mantenerse ocultos, van a Australia y se quedan haciendo el bien pero ocultos, ¿sí? Nadie se enteró de que ellos volvieron a la vida. Entonces ahí todavía más, ¿cómo se puede decir? No me sale la palabra, digamos, como que se mantienen más ocultos, más perfil bajo, claro. ¿Viste? Sí, no querían tanta exposición. En la clandestinidad, claro. Mira qué bien ahí. Así que eso es espectacular, digamos. ¿Y qué pasa? En los 90 aparece un dibujante de estrella que ya hemos hablado de él, Jim Lee, en donde revoluciona los dibujos de los superhéroes, ¿sí? Mirá esta toma. No. Estos son los X-Men. Muy genial. ¿Y qué pasa? ¿Esto de qué año es? En el 91. Claro. El X-Men número 91. Porque esa es una segunda colección. La primera se llamaba Uncanny X-Men. ¿Sí? Y edición argentina, 2 pesos. Qué tool, ¿eh? Qué y grosso. Está firmada por el dibujante, ¿eh? Ojo. En la tapa, ese garabato que está arriba de X-Men. Mirá, sí. Ese cuando vino Rosario en una convención, lo firmó todo. ¿Es tuyo este? ¿Sí? ¿Y te lo firmó vos? Sí. ¿En el 91? No, me lo firmó hace 3 años, vino acá a Rosario. Mirá, cuando lo vio, se debe haber sorprendido. Sí, sí, sí. Sí, más que nada en edición argentina, ¿viste? Claro. El orgullo, ¿viste? Mía de decir, puta, está buenísimo. Así que bueno, pero ¿qué encontrás ahí? el estilo de dibujo, fíjate, los chabones son triangulares, musculosos, las chicas estéticamente hermosas, una cinturita así, sí, ¿viste? Sí, sí. Increíble. Y claro, en Marvel de repente esto explotó, ¿sí? Era un furor en los 90 que los dibujantes de repente tenían más peso que el escritor. Claro. Y justamente por eso las historias cada vez se vuelven más, vamos a decir, pedorras, ¿sí? Uh-huh. Más vacías de contenido, claro, y más y todo tirado a lo gráfico. Es como, esto hace un análisis también comparable con el mundo del cómic en general, no solamente en los X-Men. Pero acá se notó mucho porque acá dibujaba Jim Lee. Claro. Que es uno de los principales personajes de este cambio. Wolverine es genial. ¿Viste lo que son? No, es increíble. En este estilo de dibujo se basaron para hacer la serie animada, que escuchábamos la canción hace un el opening, ¿sí? Hace un ratito. Y es este estilo de dibujo. Si vos lo veis a los personajes, a Rogue, a Cíclope, a Tormenta, Wolverine, es ese estilo de dibujo el que predomina. Muy bueno. Así que, ¿y qué pasa? Bueno, durante en este momento Chris Claremont deja de escribir porque le dan más prioridad a lo que dice el dibujante que a lo que dice él. Y bueno, se termina yendo a Marvel y unos quilombos. Claro, Y los 90 se mantienen así, que bien, que van, viste, bastante flojo. ¿Qué pasa? Inclusive Marvel llegó a quebrar. Esa es una noticia que creo que no sabían. En el 99, 97, Marvel quebró, la tuvieron que vender a una empresa privada. ¿Viste? Tuvo un maneje, pero iba de mal en peor. Las historias acompañaban esto también. Claro. Claro. En el 99. Cambio de directores creativos y claro, arranca una nueva etapa y aparece New X-Men. X-Men. Junto con el furor de las películas. Salió la película X-Men en el 2001 y claro, de repente, chicos, aprovechemos el momento. Sí, sí, sí, hay que salir con todo. Así que, ¿qué nos presenta? Esto está escrito por Grant Morrison, un autor espectacular, ¿sí? Escocés, un capo. Hemos visto algunas cosas de Batman, de él también. Ajá. Sí, esto de Arkham Asylum, uno que tenía un estilo de dibujo muy bueno también. ¿Y qué pasa? Acá vuelven a los uniformes. Ellos cada uno tiene un uniforme de colores, ¿viste? Muy superheroicos. Acá tienen todos de nuevo el mismo uniforme, más parecido a la película. Claro. Y las historias acá, estas de New X-Men, están volcadas más a un público adolescente-adulto. Mucha droga, mucha violencia, mucho sexo, ¿sí? Ya dejó de ser todo público. Y ya el estilo de los personajes, ya te das cuenta de que algo cambió. Algo cambió, claro, hasta en el mismo estilo. Y lo lindo de los X-Men es que las historias evolucionan, o sea, hay una continuidad. Uno dice, bueno, el cómic original de Stan Lee, eran 5 los primeros mutantes, después se sumaron los de todo el país, los de todo el mundo, digamos, y cada tanto fueron sumándose otros personajes, como Kitty Pryde, que atravesaba las paredes, ha aparecido en algunas películas también. Y claro, se va sumando cada vez más mutantes que se suman a los X-Men, cada vez más villanos también. Y bueno, en el 2000-2001 aparece este cómic, aparte un estilo visual, no sé si podés verlo ahí, Lula, está buenísimo. Es otra historia. Es otra cosa. Ya cambió todo, ya es más moderno, además los colores, sigue siendo bastante ilustrativo, ¿no? Claro. No es tan así, loco, y me llama la atención es que Wolverine pasa a ser más humano. Un poco más humano también, sí. Sí, inclusive, bueno, en esta etapa también se caracteriza porque ellos, esto siempre fue una escuela, la fachada, digamos, la original, era que el profesor Javier justamente es un profesor. Claro. Y ayuda a los chicos que tienen poderes a sobrellevarlos. Encauzarlos. Por atrás, ellos son un grupo de superhéroes. Claro. Digamos. En esta etapa también ellos reinauguran la escuela porque cada vez hay más mutantes en el mundo, hay millones y millones de mutantes. Van apareciendo. Porque eso se desarrolla en la adolescencia. Entonces de repente un pibe de 15 años, qué sé yo, se da cuenta que puede atravesar los vidrios, se le salen, no sé. Pero a mí me queda la duda, ¿por qué, por ejemplo, Wolverine está acá así y acá pasa a ser así? Y bueno, porque cambia el estilo. Le sacan el traje. Le sacan el traje, que es lo que decíamos, porque se basaron en la película, fíjate, campera de cuero, jean. Sí, otra historia. Aprovecharon, le cambiaron estéticamente para parecerse más a la película. Y lo mandaron al fondo. Para aprovechar el furor. Sí, bueno, esa es una cuestión del guionista, que quiso darle más protagónico a los demás. Sí. En los 90, fíjate que está adelante. Y Wolverine, claro, y los X-Men. Casi. Y acá lo ponen a Cíclope adelante de todo. Claro. Y el más grandote y todo. Mirá Así vos. Que bueno, acá tenemos otra de las colecciones de X-Men, ¿sí? Astonishing X-Men. Esto está escrito por Joss Whedon, que Joss Whedon, el escritor de esto, ¿sabés quién es? Es el director de la película Avengers, la película de los Vengadores, y creador de Buffy la cazavampiros. Ah, mirá. Es un chabón que viene del palo de la serie, de las películas, y que escribió esta colección de X-Men, que está buenísimo porque recupera un poco la luminosidad, los trajes. ¿Sí? Claro, ya volvió los trajes. Pero en el 2005, con historias muy bien escritas. Y de verdad vos lo lees y es como mirar una serie. cada número tiene eso, viste, de una serie cuando termina que te da ganas de leer al siguiente. Claro, que te bueno, deja. Es picando. Impecable. Esta colección es muy buena, muy recomendable. Astonishing X-Men de Joss Whedon. Y el dibujo también de Cassaday, que está muy bueno también. Sí, acá el dibujo ya es un poco menos. Más caricaturesco, diría yo. Y vuelve un poco claro a lo superheroico, como quitarle un poco lo realista también. Y aparte los colores, colores así entre naranjas, amarillos. Vos fijate los personajes que están ahí, de nuevo, bueno, Cíclope y Wolverine casi una constante, ¿sí? Uh-huh. Ahí está Coloso, el que se hace de metal, Kitty que atraviesa las paredes. Y aparece este personaje Emma Frost, que es una rubia, que al principio era villana de los X-Men, ¿sí? También es telépata, lee la mente. Y su cuerpo se hace de cristal, entonces también puede pelear, digamos, un poco de todo. Jean Grey, ¿sí? El del triángulo amoroso, uh-huh. En un momento una entidad, el Fénix, la posee, se hace mala, la matan, en el cómic la matan. ¿Y desaparece? Y desaparece por ahora. Y aparece este personaje Emma Frost, que es la rubia, y Cíclope se entonga con esta mina. Uh-huh. Y muchos la critican y dicen, che, pero esta era villana antes. Claro. No, pero está todo bien. Bueno, pasan un par de historias y cada tanto el escritor te da unos guiños y dice, juega entre, ¿será buena o será mala? Y eso es muy interesante para el lector, abierto. Porque vos decís, puta, está bueno, te engaña un poco. Claro. Muy interesante. Y acá traje un poco de los últimos números, digamos, algunas cositas más nuevas para que vean más que nada el cambio de estilo, ¿sí? ¿Esto ya de qué año es? Esto ya es 2010, 2009, wow. 2011. ¿Quién dibuja esto? Ese Choi es el dibujante, el que tenés en la mano. Y el de Marcos es Chris Bachalo, que tiene un estilo muy caricaturesco, un casi estilo medio anime, tiene mucho de lo oriental adentro. Pero es un despelote, vos lo ves adentro y está lleno, sobrecargada las viñetas. Sí, sí, sí, todo. 10 personajes por cuadro. Y es un estilo muy interesante, te digo, te tiene que gustar. Y Choi, en este caso, de la colección X-Force, es una fotografía. Tiene unos colores, unas tintas, es increíble. Una naturalidad espectacular. Entonces, claro, vos decís, estéticamente son buenos. Yo creo que el lector, el que le gusta, siempre sigue un poco. Es un poquito el escritor, un poquito el dibujante. Claro. Algunos te atrapan por la historia y otros por el estilo de dibujo. Y cuando llegas a que las dos cosas están buenas, sí. De esas colecciones que vos te las guardas. Claro, son de esas que te compras todos los números porque te encanta. Sí, sí, obvio. Así que bueno, es un poco un repaso, viste, por estos personajes. Hay un personaje, bueno, durante los 90 aparecieron otros. Uh-huh. Rogue, que es la del mechón blanco que apareció en las películas. La película, sí. Claro. Que el poder de ella es absorber otros poderes. Absorbe la energía de los otros seres humanos. Uh-huh. Claro, hay una manera traumática, porque ella en realidad con el primer beso a los 15 años puso en coma al novio. Claro. ¿Entendés? O sea, entonces ella usa guantes, viste, se tapa un montón porque... hay todo un drama. Yo creo que la historia de los X-Men, este Chris Claremont, que lo escribió durante tantos años, se hizo tan popular en el momento porque era una historia muy dramática la de los X-Men. Esto de la discriminación. Sí, la realidad es lo que le pasa al distinto. Y eso los está personajes. Bueno. Y en esa etapa de los 70-80, los X-Men casi están más tiempo sin el traje, con ropa de civil, que con los trajes. Eso es increíble. El que tiene la oportunidad de leer esos cómics es muy llamativo porque son historias de gente común que tiene poderes. Claro. Sí, visto más desde el otro, más desde de la normalidad, claro, que del superhéroe. Cada tanto te sale, viste, así algún viaje en el tiempo, claro, algún viaje en el espacio. Porque los X-Men también se han caracterizado por mucha beta de ciencia ficción. Uh-huh. Hay viajes temporales que son una locura. Viene un personaje del año 5000 para acá porque dice que se va a pudrir todo. Vienen los mismos personajes ya crecidos. No, es buenísimo, la verdad. Muy bueno. ¿Y en qué andan ahora los X-Men? ¿En qué andan? Bueno, Avengers vs. X-Men, que lo hemos recomendado algunas veces, justamente lo que plantea es que... ¿Viste que te dije hace un rato que de repente había millones de mutantes? Sí. Uh-huh. Hay un crossover, una historia que se llama Dinastía DM, en donde uno de los personajes posee un poder increíble y Trula, la cabeza le falla. Uh-huh. Y dice, bueno, estoy cansada de esto, de esta situación, de esto de que siempre somos discriminados todos. No quiero que haya más mutantes. Y de repente, de los millones que había, quedan 200, 300. Ah, me los matan. Entonces, a todos. Claro, es como que. No es que los matan, sino como que. Imagínate un pibe que respiraba bajo el agua. De un segundo a otro, se queda sin poderes, se ahoga. No, claro. ¿Entendés? Uno que tenía alas y volaba, tuc, se quedó sin las alas, cae y se muere. Uh-huh. Pero hay otros que quizá en la casa perdieron el poder y no les pasa nada. Pero también es traumático. Si uno está acostumbrado, viste, durante tantos años con poderes. Y de repente, creces con eso y de repente no tenés más. Entonces, ¿qué pasa? Pocos mutantes, los X-Men se preocupan, piensan que ahora que son pocos los villanos los van a querer hacer pelota. Y se preocupan también porque ellos se consideran una especie en extinción. ¿Sí? Inclusive hay unas historias que se llaman así, especie en extinción. Porque dicen que con 300 no es suficiente para seguir evolucionando. Claro. Es como que va a llegar una, dos generaciones más y listo, y se acaba. Entonces Bestia, que es uno de los científicos de los X-Men, ¿sí? Muy inteligente, empieza a investigar sobre el tema, bueno, no nace nadie, y de repente nace un mutante. Ese mutante es el protagónico casi de Avengers vs. X-Men, que es esta chica a la cual saben que va a venir una entidad, el Fénix, a poseerla. Los X-Men creen que esa chica va a salvar a los mutantes, que gracias a esa chica va a volver a haber muchos mutantes. Claro. Y los Avengers tienen miedo de que esa chica con el Fénix, que viene a poseerla, destruya todo. No. Y ahí ese confrontamiento de los Avengers vs. X-Men. Así que eso es lo actual de los mutantes. Ellos se encuentran en este momento peleando por lo poco que les queda. Y Cíclope es como pasó de ser el líder de los X-Men a ser casi el líder de los mutantes en general. Claro. Es como la cabeza de los mutantes. Y ahí hubo un choque entre Wolverine y Cíclope, porque bueno, Cíclope piensa que los chicos en esta situación tienen que ser guerreros. A él lo entrenaron para ser un guerrero, y a los más chiquitos, por más que sean mutantes, y bueno, pero tienen que estar entrenados para esto porque un día puede venir alguien y los mata. Claro. Wolverine piensa que les tienen que seguir enseñando como en una escuela. Entonces bueno, hay una diferencia muy linda. La verdad que las historias de los X-Men creo que son muy atrapantes, muy amplias. Sí, sí, aparte no queda solamente en la pelea bueno contra claro, malos. Claro, sea, viste, hay todo un trasfondo. Sí. De verdad es muy recomendable para cualquiera. Hay historias autoconclusivas, hay historias, sagas de 20 números, 30 claro, números. Y sí, con tanto tiempo. Como te dije, viajes en el tiempo, viajes en el espacio. ¿Y del cine qué hay de X-Men? ¿Y del cine qué tenemos? Bueno, tenemos por un lado la serie de los 90 de dibujitos, uh-huh, que se basó mucho en los cómics. Hay cómics calcados a la pantalla, una beta más infantil, digamos. 5 temporadas duró la serie, 5 claro, temporadas de 22 capítulos. Ah, son bueno, casi 100 capítulos de sí, X-Men. Sí, sí, ahí, ahí para ver. Ahí para ver, ahí. ¿De cuánto? ¿De media hora? Sí, de 20 minutos. En el 2001 sale las películas X-Men 1, después X-Men 2 y X-Men 3, donde el principal villano es Magneto, uh-huh, ¿sí? Y bueno, aparecen los personajes de siempre. Aparece Tormenta, ¿sí? El Hombre de Hielo, Wolverine, Cíclope, el Profesor Javier. Y después de un tiempo también sacaron Wolverine, ¿sí? Porque bueno, el personaje fetiche, Hugh Jackman, claro, es el que interpreta genial a Wolverine, que estuvo espectacular, la verdad. Y sacan la película de Wolverine 1 y ahora va a salir la 2. No, eso lo vamos a comentar un poquito más cuando se estrene. Sale ahora en mayo, ¿no? ¿Con así Jim que atentos Jackman también? Con Hugh Jackman, sí. Muy bueno. Ahora, así que dentro de un mes y medio, prepárense que viene Wolverine 2. Hay que ver a ver qué tal. La 1 estuvo medio, por más que me él gustó. Él, viste, tiene es Wolverine. Claro. El lector de cómics dice, este chabón es Wolverine. Así como Tony Stark es Robert Downey Jr., sí, digamos. Sí, sí, sí. Entonces hay actores que se compenetran mucho en el personaje y el lector está contando, claro, dice, flaco, va. Es lo que yo leí. Claro. No hay nada mejor que eso. Así que bueno, ese fue un poquito el repaso de los X-Men. Bra, antes de que cerremos, sí, no entiendo bien qué poder toma, por ejemplo, si está con un humano, la chica de las mechas blancas. La Rogue. Sí. Le da un beso al chico, ¿qué es lo que ahí, qué poder como le no tiene poder, el sí, chabón se como que se desnutre, digamos, como que claro, se le quita la fuerza vital, la energía de claro, la vida, el alma, que decirle, si querés. Y los recuerdos también, esa es otra parte, no, porque a veces le sirve, ahí ya mira, sé lo que hiciste, viste, está bueno. En el caso de que ella toque otros mutantes, le absorbe el poder. Ella a veces no se... ¿Y los acumula? Hay etapas y etapas. Hay momentos donde las acumula y momentos donde no los puede controlar. De repente rosa Cíclope y la mina empieza a tirar láseres por no, los ojos. Claro. Y dice, flaco, tengo que cerrar los ojos porque voy a matar a alguien. Y tranquilamente, bueno, puede ser una de las más poderosas. ¿Se evolucionó ese personaje o ahí evolucionó quedó? Mucho. Sí, sí, sí. A Chris Claremont creo que es uno de los personajes que más le gustó porque lo creó él. Claro. Y es como más libre. Lo desarrolló mucho, sí, sí, sí. Se sale un poco porque también comenzó siendo medio villana y lo desarrolló muy bien ese personaje Rogue. Y bueno, tiene su partner, ella como también tiene su triángulo amoroso. En un momento Magneto se hace bueno y ahí hay una relación entre Rogue y Magneto. Y hay otro personaje muy característico, los fanáticos se acordarán, Gambito, que es el que tira cartas, uh-huh, que tira cartas, que las carga con energía y explotan. No. Un chabón con una gabardina, muy canchero, también creo en los 90, viste, por Jim Lee. Sí. Y ahí está, que es medio francés, creo que se les dice, ¿cómo se les dice? Cajún a los franceses que viven en Nueva Orleans. No. Son criados en Estados Unidos. Mirá, tienen un nombre. Preguntó Jacome, sí, no sé. Bueno, sí, va por ahí, Cajun. Si te respondo eso, no sé, ¿de qué te recibí? Así que ahí está el triángulo. También son personajes muy queridos por la gente. Creo claro, que es eso lo que más también a uno le gusta. Que tienen, como vos decís, una evolución. Claro. Yo hablo de Rogue y parece que estuviera hablando de un amigo, ¿entendés? O sea, porque en los cómics, con tantos años, vos conocés a los personajes. Claro. Que los van detallando. Y es lo lindo, por más escritores y dibujantes que vayan variando, los personajes pertenecen a una empresa, Marvel, que tiene años y años, uh-huh, y años, y van a seguir escribiendo. Y X-Men tiene un montón de colecciones. X-Men, Astonishing, Patrulla. ¿No pensaste, Ger, en escribir algo para ellos? No. Porque las historias que tiene Jacome son tremendas. Bueno, hasta acá hemos llegado con la sección de cómics auspiciada, claro, por Rayos y Centellas de San Martín 2365, el local número 12. El teléfono es 4952262. ¿Y qué sacó? Tiene más. Las novedades, pará. Novedades. Pará, bueno, no nos olvidemos. Hacemos un repaso por las novedades. No nos olvidemos, claro, de las novedades. No, por supuesto. Estamos en tiempo. Sí, sí, estamos para. No. No, aparte de unas novedades, me traje, escúchame. Voodoo Child, la leyenda de Jimi Hendrix. Ese lo vi el día que estuve en Rayos y Centellas. Nada. Tremendo. Es buenísimo. El dibujante, dámelo. Yo te voy a decir el dibujante, Bill Sienkiewicz. Este chabón. Le voy a decir a Claudio que se me prendió fuego como la guitarra de Jimi y lo voy a quedar. Es buenísimo, por tremendo. Favor, mirá el estilo ahí. No, hay. Si querés pasar más que ellos, buscar... si lo miran juntos ahí. Está. Sí. Hay una página completa con la cara de Jimi Hendrix. Alucinante. Bueno, ¿qué es lo que es esto? Es un cómic biográfico, ¿sí? Uh-huh. Arranca con el nacimiento de Jimi Hendrix, aparecen uh-huh. los padres al principio, y termina con la muerte. ¿Sí? Claro. Son los 27 años de vida de este chabón, tiene letras de las canciones, está en español, pero las letras están en inglés subtituladas. Claro. Es increíble, de verdad. Y el dibujante es muy de la escuela de Alberto Breccia, ¿sí? Es como que tienen esta cuestión de que trabajan el dibujo de cómics con el arte plástico. Claro. Sí, flaco. Ah, una locura. Sí, o por ahí hay un autorretrato muy... Hay como un autorretrato medio difuso y por arriba una cosa así toda media psicodélica de, no sé, un pentagrama, más del cómic, como decís vos. Sí, está buenísimo. No, tremendo. Ideal para regalo. O sea, si tenés un conocido que le gusta a Jimi Hendrix... Es el regalo. Va como trompada. Sí, tapa dura, grande. Me gusta. Tiene esa cosa de la psicodelia. No, eso te iba a decir. Tiene esto de... Es tremendo. Rock. Puro rock. Esto, obviamente, Voodoo Child, la leyenda de Jimi Hendrix llevada al cómic, es espectacular. Aparte, una edición de lujo. ¿Qué más, Ger? El hipnotizador de Pablo De Santis, ¿sí? Escritor nacional. Uh-huh. ¿Sí? Escritor de novelas juveniles y para adultos también. Y que, claro, uno se olvida a veces que este tipo arrancó escribiendo cómics en La Fierro. Claro. Y vos lees esto. Esto salió publicado en La Fierro, en La Fierro actual, ¿sí? Dibujado por Juan Sáenz Valiente. Y es autoconclusivo. Esta edición tiene todo lo que salió en La Fierro, porque uh-huh. son pequeños capítulos cortitos. Sí. Y la historia es buenísima. Es un hipnotizador, ¿sí? Que se llama Arenas. Que el tipo hace espectáculos, ¿sí? Es decir, hace espectáculos en donde hipnotiza a la gente de alguna manera medio terapéutico, como que ayuda a que la gente recupere algo de sus recuerdos y también como entretenimiento. Claro. ¿Qué pasa? Es un tipo que sufre insomnio, ¿sí? Sí. El tipo vive en un hotel, no duerme, así que es buenísimo, hay una vuelta de tuerca genial, porque él ayuda a la gente a hipnotizarlos para recordar cosas, para ayudarlos, y él mismo no puede dormir. Claro. Se claro. pasa de rosca. No, es tremendo. Es bueno, muy bueno, el estilo de dibujo es genial. Abran este libro, lean la primera página, listo. La sugestión ya estará haciendo su parte. No lo van a poder dejar. Del hipnotizador, Pablo De Santis. Tremendo, esto me encanta. Aparte, la edición tiene un olor a nuevo que me encantó. Marvel. Epa, Marvel, esto está bueno para regalo. Es una enciclopedia de personajes de Avengers. Uh-huh. ¿Sí? Viste que los Avengers uno dice, flaco, ¿cuántos personajes son? Dejate de joder. Está Iron Man, está Thor, está... Bueno, muchos de los X-Men son parte de los Pero, Avengers también. ¿Pero por apartados? Fíjate, mira, chusmealo adentro. Está orden alfabético, todos los personajes. No. Con ficha técnica y demás. Submariner. Ficha técnica. Supreme Intelligence. Aparte, unas imágenes. Qué bueno calidad esto. De lujo. No, tremendo. Es como la, bueno, la... Eso está bueno como para conocer a los personajes, es una guía, ¿no?, de personajes, claro, que está muy bueno... Tanto para el que conoce como para el que no, ¿sí? Para el que vio la película, está bueno porque decís, a ver, vi la película. ¿Thor, sí, qué onda? Y venís acá, lo buscás, Thor. Ah, mirá qué bueno. Uh-huh. Listo. Una página por personaje, simple. Muy bueno. Muy lindo, la verdad. Después. Para terminar, dos cositas más. Uh-huh. Doctor Sleepless, ¿sí? Esto de Warren Ellis es el escritor. Esto ya pasamos otro palo. Cómic más para adulto, medio heavy. Uh-huh. Ambiente de ciencia ficción. Y mucha crítica social. Claro. Hay un personaje, o sea, la sociedad en la que vive este personaje, ¿sí?, este Doctor Sleepless. Sí. La sociedad en la que vive es una sociedad donde la gente en las lentes de contacto tiene acceso a Facebook, por ejemplo. No, muy bueno. Están todo el tiempo conectados con todos los demás, pero cada vez se hablan menos. Claro. Bueno, donde una de las cosas que nos pasa hoy. Claro, donde la gente se va haciendo modificaciones en el cuerpo por estética, pero ya un extremo, no sé, un chon se corta la mano y se clava, no sé, una Gatorade, imagínate, acá la tenemos acá. Cualquier cosa. Tuk, y listo, y porque está la moda. Es un desastre, ¿entendés? Y en un momento bueno, este chabón... No estamos tan lejos. Este protagonista, ¿sí? Que se llama John Reinhardt. Ah, tatuándose el ojo acá. Está como medio podrido y se va, desaparece de esa ciudad. Uh-huh. Vuelve a los años, pero vuelve hecho el típico científico loco de los cómics. Sí. Para revelarse socialmente y decir, chicos, vivimos en el futuro. Nosotros estamos esperando que el futuro sean los autos voladores, que sean viajes a Marte, uh-huh. ¿Entendés? Esto es el futuro y no es lo que creíamos. Claro. ¿Entendés? Esta es la sociedad en la que vivimos y es una mierda. Porque eso justamente dice bueno, fuck the future. Buena lectura. Sí, fuck the future. Para él, le digo, nadie escucha a un filósofo o a un viajero. A nadie le importa un huérfano o un hombre rico o un grinder ya crecido. A la gente le gusta escuchar a los personajes. Los personajes son seguros porque no son reales. Así que Johnny se convierte en un personaje. A partir de ahora, llamadle Dr. Sleepless, Jesucristo científico del siglo XXI, el bastardo definitivo del mañana. Fuck the future. La última obra del guionista Warren Ellis, lo como dice Jacome, tremendo. No, es tremendo. Aparte de un análisis social tremendo. No, tiene muy esto, bueno. Y un resultado futurista de, o sea, una predicción del futuro en base a... A lo que puede ser real. Sí, a una evolución distorsionada de una realidad de hoy. ¿Viste? Uno no tiene. ¿No te ha pasado que tenés revistas de ciencia ficción de, sí, qué sé yo, de tus viejos? Sí, siempre decís, lo digo. Flaco, en el 2000 decían que íbamos a volar. La videollamada, Ger. Claro. La videollamada es una de las evoluciones que más y que más miedo me dan, aparte. ¿Entendés? Porque en cierta forma te dan un poco de miedo. Cuando veías estos dibujitos de que eran vivían en otro planeta, que eran como marionetas, no sé si los recordás, no me acuerdo cómo se llaman. No sé, me salen los Thunderbird o... Creo que son algo de que... Estaba el Capitán... sí, los Thunderbird, bueno, eran un grupo tipo de marines que usaban naves espaciales. Exacto. Era muy bueno. Bueno, eso era súper futurista y había un... no sé, tenía un trasfondo como demasiado adelante y hoy eso se superó inclusive. O sea, estamos mucho más lejos, tocando un teléfono y moviéndolo con no, es que es increíble con la vista. Ojo. Aparte, ¿sabes qué es lo increíble? Cómo socialmente cada vez dependemos más de esto, ¿entendés? Uh-huh. O sea, uh-huh. Sin ir más lejos, chicos. Acá entre nosotros ustedes tenemos un montón de celulares, las notebooks. Estamos constantemente conectados. Sí, sí, micrófonos, radios, transmisores. Sí, ¿querés algo más? Y todas las ondas que nos atraviesan también del celular de Seba, ¿entendés? Del celular del tipo de enfrente, de cualquiera. Sí. Constantemente estamos contaminados por la tecnología. Tenemos uno más para terminar. Para terminar, Deadpool número 1, ¿sí? Esto es Marvel Now. Marvel Now, vamos a estar hablando mucho de Marvel Now de acá a futuro. Uh-huh. Marvel Now es lo que sigue de Avengers vs. X-Men. Esta pelea de mutantes y superhéroes va a terminar en algo. Y después va a venir esto, que muchas series van a arrancar del número uno. Es el momento ideal para engancharse a leer. Para arrancar. Para quien nunca leyó dice, qué bueno. Che. ¿Está Alan Moore involucrado acá también? No, este es Tony Moore, es un dibujante. Pero decía Moore igual en la tapa. Ah, bien, bien, por eso te pregunté. Así que, como te decía, muy recomendable para engancharse a partir de ahora. Y Deadpool, sí, este personaje mercenario, gracioso, esquizofrénico, sí, es que también un antihéroe, muy gracioso. ¿Y de qué va la historia? Un tipo hace unas matumbas, ¿sí? Unas cosas así medias raras, medias brujos, y está podrido de la sociedad en Estados Unidos y dice, esto es para peor. Sí. ¿Qué decide hacer el tipo? Traer a la gente que puede solucionar las cosas. Revive a todos los presidentes de Estados Unidos. ¿Sí? No. Los revive, así aparecen todos los personajes con nombre y apellido. Sí. Todos tipo zombies, ¿sí? Pero conscientes de sí mismos. Y claro, para atrás en realidad reviven y los chabones son como zombies. ¿Y qué pasa? El Capitán América se enfrenta a uno y claro, frente a la prensa quedó para el orto. Porque decía, bueno, el Capitán América se enfrentó al presidente Roosevelt. ¡Epa! ¿Qué claro, pasó? Claro, sí, te retobaste. Por más que sea zombie, pará. Sí. Entonces S.H.I.E.L.D., que es la policía secreta, digamos, del universo Marvel, decide, che, no metamos a ningún superhéroe en esto porque quedamos mal parados. Llamemos a alguien que no corra peligro. Alguien que a nosotros no nos joda, que quede mal parado. ¿A quién nos llaman? A Deadpool. Claro, y ahí el arranca. Personaje que no importa que mate presidente, que mate cualquier persona. Nada. Así que es un impune. Es para cagarse de risa. Muy bueno. La verdad, muy recomendable. Bueno. Ese es el primer número. Este es el primer. Trae los primeros dos. Uh-huh. ¿Sí? Estos los editan de a dos números. Así que es número 1 y 2 de Deadpool a 30 pesos nada más. Buenísimo. Para engancharse. Bueno, genial. Muy bueno. Hoy, más que completo, todas las novedades, las que nos trajo Jacome, las pueden encontrar en Rayos y Centellas, como te decíamos, en San Martín 2365, ahí en el local número 12, el Facebook Rayos y Centellas Comics. Gracias, Ger. Listo, chicos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Hasta dale. El miércoles. Tremendo. Que viene.